El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La cuñada de Homero es el operador. Estamos. Y estamos acá. ¿Dónde estamos, Gusti? Muy buenas noches a nuestros oyentes. Estás escuchando Bar Blues. Ahí está. En FM Moreno 90.1 de tu dial, como todos los miércoles de 21 a 22. Va, como casi todos los miércoles yo, porque a veces me ausento. De 21 a 22, el mejor blues y el peor rock and roll. Ahí está. Y estamos en la mesa haciendo los hermanos Dotti, el Eti, que es la rock. Buenas noches, chicos. Ahí está. ¿Quién es el tipo? Y el otro es el Gusti, que el no pudo estaba venir ya. El miércoles pasado. ¿Dónde estaba? Porque estaba yo un ya. Parto estuvo anunciando. ¿Qué tuvo un parto? No. ¿Un che, ¿qué dijeron? ¿Se quebró el perro? No. ¿Qué dijo? No, che, hubo un montón de patrañas. ¿Puede ser que fue a ver o está? No, él no estaba en la cancha. Afuera estaba. Yo le quiero aclarar que tuve una semana de rock bastante intensa. El sábado con la Mississippi, el miércoles con Justin Bieber y el viernes con Clapton. Pero lo más pesado fue aguantar a 35.000 borreguines hermosos. Saltando, se le calababa, saltando dentro, yo dentro de mi corsita y ellos saltando en el capó. Eufórico por la venida de este chiquito, ¿eh? Así que lo disfruté mucho. Gracias por acompañarme. Vos tenías que haber acompañado a tu hijada, ¿eh? Yo había sacado 3 entradas para 2 pibes para vos, pero bueno. Corresponsal de lujo el tipo, ¿eh? Corresponsal de lujo. Aire, todo, ¿viste? Sí, tengo un par de teléfonos para pasarte, gordo, después. Ay, hablando de par de teléfonos para pasarnos, tenemos acá los oyentes que están uniéndose por el medio del Facebook, el Bar Blues, y nos llegan con unos pedidos. Dice: estamos buscando novia, conseguiremos novia por acá. Sí. Y otro. Yo también busco novia y yo le dije, nosotros tenemos un par de oyentes trabas que... ¿Qué querés? Mirá, no, Leo dice, en eso no te metas. Mirá cómo se pone. Sí. No, él no larga nada, loco. Él es un tipo que con las cosas tienen que ser... el amor tiene su tiempo, una madurez, tiene que gestarse... Y no. El sonidista dice muy bien. Bueno, acá dice en el Facebook. Bueno, y estamos entonces con el primer tema, que es esta cortina, ¿no? Sí. Esta cortina que es Arde, que tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy. Si viene el fin del mundo, gente. Sí. Quedan 48 horas, ¿no? El 21. 48 horas queda el 21. El viernes, el 21. ¿Se termina el mundo? Es el fin del mundo, porque se cumplen los 7000 años del diluvio. Así dicen. Che, ese llovió con cagarse ese día. Y las culpas tenía Macri, que no arreglaron los desagües. ¿Y viste? Ahí está. Todo termina, ¿viste? En el PRO. Por eso yo te digo, si viene el fin del mundo, y entonces es acá, es ahora, es tuya. Tomala. Agarrarla. Bueno, y vamos a arrancar con la consigna ya, en breve, pero como este espacio siempre era, el primero era para Huguito. Che, vamos a darlo. Ahí está, Huguito, nuestro plomero, mira, y está lloviendo ya. Esta es una señal clara, acá en Moreno está lloviendo y le queremos decir, hace 7000 años, se cumplen hoy, las 7000 del diluvio, el 21, y esto es, está lloviendo en Moreno. Al menos acá. Parece está lloviendo a baldazos. Mirá cómo entra. Mirá con toda la ropa mojada. Mirá. Un bote afuera. Sí, la productora de... Sí. La remera mojada, cómo le queda. Y yo no puedo mirar justo porque tengo la pared. Bueno, acá está lloviendo a baldazos. Y el operador nuestro. Leo corriendo la consola por las goteras. Pero. Mirá lo que es corriendo la consola. Y hay... el tipo inteligente peló en este momento una lona y la puso sobre el monitor. Esos son los recursos con los que cuenta este operador. Es una cosa impresionante. Y entonces, vamos con este primer tema que siempre era muy movido para nuestro plomerito, ¿no? Che, Huguito. ¿Cómo es eso? A ver. Esto del año 1973. Un disco que grabaron en el estudio móvil de Rolling Stone, Deep Purple con Mujer de Tokio. Bien. Lo que pasó fue Deep Purple con Mujer de Tokio. Deep Purple que hace dos semanas que está girando por la Argentina, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, estuvo en el Luna Park la semana pasada y siguen girando, ahora se iban a Santa Fe, así que son los Ramones. ¿Te acordás cuando los Ramones venían a tocar a la Argentina? Pero bueno, hay una cosa que es muy simpática porque vos lo ves a Ian Gillan que ahora que dice, se va la segundita, dice. Que ya, ¿viste? Creo que viene al Lino el sábado. Sí, no, no, al Lino. Ian Gillan tiene todavía talle 40, el hijo de puta. ¿Cómo hace? Sí, porque la droga. Sí, te destruye, esto. Loco. Te destruye. Mirá Jagger, mirá Gillan. Mirá Ron Good. Mirá Ron Good, mirá a Rod Stewart, Tonicho. Y mirá también al otro, mirá que Richard. Hay excepciones, hay excepciones. Ese es lo que hizo con su papá, pobre. Ese es ninfo del padre, güey. ¿Quién no? O sea, acá nos están diciendo que pongamos Lazy, pero por supuesto. No, che, vamos a pasar los teléfonos. El único problema que tiene Lazy es que es muy largo. Sí, 17 minutos dura. Y la intro 16:50, así que. Bueno, vamos con los saludos entonces. Poner 0237-4666-559 del teléfono de la radio, 0237-4666-559 o el celular de la radio que es el 1561-54-0359. Y vamos a los saludos mientras el gordo me sacó los papeles. Gordo, está anotando lo que tiene que comprar hoy. Dos docenas de huevo. Ay, me devuelvo los papeles. Bueno, ahí está. Tenemos los saludos de los chicos. Tenemos a Sandra de Quilmes, a los chicos de Nota Negra que nos están escuchando por... Nota Negra. Y que tenemos de ellos subidos dos videos de Toco y Duermo, que andan muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. A Charlie de Pilar también, a Claudia... A la familia Ralde, por si tengo que nombrar uno por uno, son 159. Sí, son un montón. A Anto, a Flora, a Elena, a Tony Suárez que nos escucha de Capital, a Matías, a Napo, a Naporuti que nos está escuchando también por la net. A mamá y también, loco. A Mosca y a mamá, feliz día, mamá, que me olvidé de decírtelo el domingo. Sí, mamá que está preparando las milanesas Vieja, vamos para allá. Y porque la vieja dice, el único que me manda mensajes es el Eti. Y sí. Y, si el boludo y es el del medio, es el más, ¿viste? Sí. El más tiene, sufrido. Tiene 500 mangos, tiene 500 mangos de mensajes, no sé con qué gastarlo. Te la manda la vieja. Bueno. Bueno, y entonces, este es el momento en que llega el espíritu de él. Vamos. Ahí está, del blueser. Dale. Del rockman argentino. Esa. De ese que paseaba por la Juan B. Justo a 1000 con su moto. De ese que nos hizo correr un par recitales sin saber por qué corríamos, pero que corríamos. El espíritu de ese está por acá. Llegó el momento de... ¡Papo! Papo está presente y lo que vamos a escuchar ahora del año 1985 del disco Riff 7, que especialmente no me gusta mucho, que la formación de Vitico, Huff, Moro y Papo. Vamos a escuchar un clásico, La Espada Sagrada. ¡Papo! Sí, lo que vos estabas esperando. Oh. Cuando él te miraba el pirulín, el doctor Chistí te decía, está medio coloradito, está haciendo la pichona. El gnocchi. Fuerte, el gnocchi. El gnocchi, decía. Yo me acuerdo que... me lo sigue diciendo, mirá que lo sigo viendo a Chistí. Yo fui cuando tenía 14 años a verlo a Chistí, porque era mi pediatra de chiquito. ¿Le tiras el cuerito? Y mamá me llevó ahí, porque no teníamos otro médico. Y yo le daba vueltas para decirle porque me dolía un huevo. Okay. Entonces él me dijo... que lo que me dolía era justamente porque estaba recibiendo mucha atención. Porque había que descargar. Te estoy dando un testimonio. Estoy pasando al frente, esquivando los bancos acá, llegando y diciendo mi testimonio. Entonces me dijo, pibe, quédate tranquilo. Así, se prendió un pucho, ¿no? se sirvió un whisky, se prendió un pucho, salga, dije, señora. Quédate tranquilo. Ya la edad, ¿viste? Ya tu edad. Y eso produjo un cambio en tu vida. Y pero era Speedy González. Ya te ve el derecho, el izquierdo no. Eran los dos. Pero él no sabía diferenciar no, cuál no, era. La verdad es el izquierdo. Sí. No sé por qué. Bueno, acá está. Entonces, y este es el momento entonces que nos sirve para enfrentar estas noticias generales, pero con una en especial. Sí. Este momento de recogimiento que tenemos ahora con esta música de fondo es que se llega al fin del mundo. No, ya está ahí. No me digas, no pagué la quedan 48 horas. Y si Mirá, ahí sigue lloviendo. Hace 7000 años era el diluvio. Era el diluvio, ahí está. ¿Cuándo es? Hace dos días el diluvio. Mirá lo que, mirá, te quiero decir, che, agarren. Sigue lloviendo. Che, agarrá la silla de plástico que está flotando, que se va para la calle, boludo, que está la ropa. Ah, pasó rayo recién. Ahí está, ahí, bueno, flotando, ahí está, sí, rayo flotando. Mirá el rayo flotando. Bueno, y... Bueno, entonces, en este momento, vos tenés pendiente esas cosas que te hacen pensar. Yo tengo que pagar la luz, gordo. No, no la pagues, no la pagues. A ver. Si sacaste un auto, tampoco lo vas. A ver, Eti. Claro, si no sacaste el auto. Eti, quedan 48 horas. ¿Qué vas a hacer? Cambia la cangú. Cambia la cangú. Voy a total. Dos días, ¿no? Esto es nuestro hermano. Bien. Esto es lo sincero de nuestro hermano. Ahí está. Sí, sí, se va a dar el gusto de andar en una cangú cero kilómetros. Mirá la cara del... ¿Está mal? A ver, a nuestro operador que lo estamos mirando a los ojos, mientras en este momento sigue tapando cosas con la lluvia, sí. Y él dice, bueno, mirá, lo primero que tapa es el tarro con los bizcochos de grasa. Puede ser, ¿no? Bueno, Leo. Operador. A ver, ¿qué harías estas 48 horas que quedan? ¿Qué quedan? ¿Qué harías? ¿Qué te falta hacer? Vos le hiciste toda, papi. Esa. Vos le hiciste toda, no te quedó nada, pero algo pendiente. A ver. No, es un dúo. Sí, pasa. Me quebró. Yo te voy a decir lo que haría. Este se va de rotation por los velatorios, porque le, las viudas lo apasionan. Sí, sí, ¿no? Entonces, ponle la señora. Sí. ¿A quién hay que abrazar y saludar? No, me parece que la cagué. La cagué porque me pone mira cara de que. No, sos un boludo. No, es la joda. Leo es un tipo recontra serio. ¿Vos, gordo? Yo creo que voy a. Este va a la Ford. Yo creo que voy realmente y le digo a la del tercero B. Ah, la misma, ¿dónde voy? Decile a Tito que se dé vuelta. Y vos y yo vamos para la cocina. No, así. Que saque foto. Tito es mecánico, nos caga trompada. Pero... No, no pasa nada. Decir que es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Bueno, yo me voy acá a la señora. A la señora. Sí, le saco 100 sándwiches de crudo y queso. ¿Y? Le pago en 12 cuotas, ¿viste? Oh, lo rico. Claro, es como que la primera cuota le pagaste. Ya está dentro de dos meses. Lo recagué. Como los perros. Al operador nuestro le encantó esa. ¿Te gustó esa? Sí, ahora vamos. Sí, acá hay un mensaje de uno que es un desubicado que dice: yo le daría a mi suegra murra. ¿Cómo le va a dar a la suegra murra, loco? Che, loco, estamos todos. Pará, si la suegra llega a ser Graciela Alfano. Y yo le daría. Bueno, entonces, y vamos con la última noticia, porque te dejamos a vos. Acá tenés el Face, tenés los teléfonos. El teléfono, el celular. Si tenés ganas de pasar por la puerta de la radio. El 61540359, esquivá el agua y venís por la radio también. El 61546359. Y nos decís: ¿Qué cosa harías tú dentro de estas 48 horas que se termina el mundo? Vamos a otra información, vamos a levantar. Y vamos con esta noticia que queremos dejar una marca a esto, a ver. Acá. Mirá los productores cómo entran con caja con comida, ¿qué pasa, che? Entran con comida, acá tenemos, hay un japonés, dice un japonés que comió de 33 años. Está entrando acá, loco, no puede entrar acá. 30 huevos en 60 segundos, sí. Es un récord mundial, y dice que es el tercer comedor más profesional del mundo, y nosotros acá en el estudio tenemos al primero. Acá con nosotros. Esta comida acá. Gordo, sentate que vas a batir el libro Records. ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que ver? Porque te estuvimos entrenando, gordo, hace 6 meses que estuvimos dando de. ¿Qué? ¿La comida esta para mí? Sí, todo para vos. ¿Qué tengo que batir yo? Comete huevito, dale. Claro, los 30 huevos que comió el japonés en 60 segundos. ¿Pero cómo es? Acá tenemos. Pero ya no tengo tiempo. Sí, mirá, tenemos 5 maples de huevo. 5 maples de huevo, 3 pollos, 16 panchos, 2 pizzas mitad napolitana y musa como te gusta, 3 pingüinos de tinto. Dámelo el huevo, pará. A comer así. 6 kilos de masa fina y un café con chúcar porque el gordo se cuida. Así que, minuto. ¡Ya! ¡Vamos, gordo! ¿Herviditos los huevos o fritos? Ahí está. No, están hervidos. El gordo, no. Ya no, estaban crudos. Dale, comelo igual, dale. Sal, querido, dale sal. Dale, sacale la piel al pollo. Dale, gordo. Se está comiendo 3 pollos. Ya se comió 3 maples de huevo. Vamos, gordo, carajo. Dale, vamos. Vamos, pelón, carajo. ¿Quieres pluma? Dale, este. La porta. Comete el ala. El ala, gordo. No, el ala. Baja con el pingüino de vino. Dale, el tinto. Dale. Ahí está el gordo. Está batiendo el récord del chino. Va por las pizzas ahora, la aceituna. Che, dale, gordo. No hay luta, no. Lo veo colorado. No, dale, gordo. Baja. Ahí está. Ahora, ahí está. Ahí sigue por primera. Vamos. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. ¡Vamos, Perón! ¡Viva Perón! ¡El gordo sigue! ¡El gordo sigue! ¡Va por la masa fina! ¡Se está tomando el café! ¡Tiempo! ¡Está rosadito! Ahí está. Ahí está. Y batió el mismo récord. Y mientras el gordo acomoda las ideas, nos vamos a escuchar un poco de Rod Piazza. ¡Vamos! ¡Dale, gordo! ¡Viva Perón! Too. When God made a woman, don't you see? He made Maine blue, just as blue as he could be. Cause blues and trouble, they're going hand in hand. A man gives a woman loving, she gives the blues back to a man. Another word for love. Cuando Chelo se enteró de la novedad, la noticia lo golpeó. Mientras se preparaban a ver el resumen de los partidos y todos ante la tele, Miriam, la hermana, tiró la novedad sobre la mesa y entre las dos pizzas y las cervezas. Le había dicho Pelu que al llegar a rotar a los nenes al jardín, se había encontrado con Laura. Laura había ido a notar a su nene. Charlaron un ratito y le dijo que había vuelto a la casa de su mamá. También le dijo que estaba sola y que había sido mamá de Fede, que tenía 3 añitos. Chelo sintió como que el suelo se le caía como 20 pisos para abajo, en picada. Por instinto hasta se agarró de la mesa. La cuenta era fácil. Después de 5 años de novio con Laura, se habían peleado hace un poquito más de 3 años. Fue al cuarto a buscar la foto que les quedaba de ellos abrazados en Palermo y la fecha de la foto lo cantaba. El nene tenía que ser de él. Contra el calor que le vino a la frente y que se le corría la nuca, no podía hacer nada. Estaba mareado. No triste ni enojado, estaba desubicado, como con el alma separada del cuerpo. Se puso a repasar esos últimos días, la pelea, los diálogos y los silencios, la ida de Laura del barrio, y entendió. Chelo supo que había sido papá. Al día siguiente fue a trabajar, pero no pudo. Al mediodía dijo que tenía que ir al médico y salió. Encaró directo para ese camino que conocía a la perfección. Estacionó mal en la puerta de Laura y bajó. Tocó 2 veces el timbre y como no aguantó, lo volvió a tocar 1/3. Ella gritó: ¡Ya va! Se sorprendieron los dos. Ella estaba hecha un sol nuevo de octubre. Linda, blanca, como en una rama cercana, como para arrancarla y comerla. Se le mojaron los ojos. Cuando ya solo les quedaba el beso por dar, se escuchó la voz del nene pidiendo por Laura. ¡Ya voy, Fede! Fue la respuesta de Laura, pero ya estaba ahí. Fede ya estaba colgándose de la pollera de ella mientras miraba al absorto visitante. Se miraron fijo, con los ojos sorprendidos de Chelo, con los ojos achinados de Fede. Achinados, pero bien achinados. Desde ese día Chelo se juró y perjuró nunca más ir a un supermercado chino. Nunca más. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. All around in my hometown, they're trying to track me. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, I shot the sheriff, but I swear. I swear it was in self-defense.

Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Y acá estamos en estos aires de elecciones. Que sí, están, y evocando al pasado 17 de octubre. Menos mal que en esta ciudad, pese a la lluvia que estamos teniendo, porque se cumplen los 7.000 días del diluvio, y a toda la gran actividad y las obras de desagües que ha hecho Andrés. Sí. Esto drena, que es una maravilla. Mirá lo que es. Especialmente los pozos. ¿Viste por los pozos cómo se va el agua? De la avenida, mirá. Claro, chupa todo, se hace unos remolinos. Mirá, ahí se va un Fiat 600. Qué lindo. Bueno, y entonces estamos alargando el segmento político. Entonces, che, ¿puedo mandar un saludo antes? Sí, obvio, por supuesto. Por favor. Para Brenda Lacoste, que cumple 15 años, un saludo a ella y a su madre. Claudia, un saludo muy especial. Muy bien, nuestro saludo y felices 15 de año. Y nos puede invitar a la fiesta tranquilamente. ¡Vamos, que vamos lejos! ¡Viva Perón! Bueno, y entonces, saludos a Darío Soto, Rita López, toda la gente del chat, Matías Romero, Charlie. Me supongo que debe ser Mariano el que está por el lado de Nota Negra y todos los demás. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos. Entonces, con esta primera noticia política. 15 se engancha, ustedes si quieren comer el garrón, loco. ¿Cómo? No, capaz que como nosotros somos locutores, ¿viste? Podemos hacer. A ver, la credencial de Lizard, ¿tenés ahí? Acá está. Y hablando de acá está. Se está enfrentando en este momento la gran oposición que está teniendo el compañero Hugo Moyano para seguir al frente de la CGT. Está teniendo grandes encontronazos con. Con Luz y Fuerza, el escano. Con comercio, empleado de comercio, con la construcción, el clásico que se dieron allá en San Vicente. Pero hay uno guardadito pesado, sí. El ferroviario, ¿no? Sí, con todo eso. Y entonces, Hugo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Hugo? Llamá en este momento por teléfono para que me dé una solución. Y dijeron sí, a Sarkozy. Presidenta. No, ¿a quién? Allá arriba. No, las atrás. No, tampoco. No, el cabezón de Dalde. Negros de mierda. ¿Al cabezón qué? Al cabezón Dalde. De mierda. No, dijo, llamame para Agrondona. Ese sabe cómo. Lleva ya 9 pedidos, dice. Ese la tiene clara. 32 años. Don Julio la tiene. Va para 36. Bueno, porque este sí. Y de buena gestión, ¿eh? Sí, limpia, loco, gestión, limpia, toda la transparencia. 25 así, años que no hacemos nada, no salimos campeón. Y, con las manos así. Sí, bueno, está bien. Bueno, la pelota no se mancha. Y una noticia más política que tiene que ver también con el compañero. Sí, con el compañero Moyano. De mí hablas vos. Che, el camionero sigue sumando trabajadores a su gremio, ¿eh? En medio de una incertidumbre, dice que bloqueó una fábrica de cerámicas. ¿Para qué? ¿Para qué? Una máquina. Para el baño. No, para afiliar los 20 trabajadores que estaban afiliados al gremio de cerámicas, los quiere asociar y más, lo asoció al gremio de camioneros. Claro, porque acá hace el gesto nuestro hermano, dice, un camionero no tiene derecho a poner un cerámico en una cocina. Por supuesto. Ahí está, en un baño. Mirá, y fíjate acá cómo la lluvia sigue cayendo. La lluvia sigue cayendo sobre una carne antigua aquí. Yo estaba cantando este domingo cobertura de elecciones en FM Moreno. ¡Viva Perón! Vamos, te vamos a estar tirando buena data. Y esta vez data en serio porque la tenemos a mi esposa de presidenta de mesa que tiene para contar anécdotas. Queremos decirle, nosotros quisimos hacer de periodistas y no nos dejaron. Nos cercenaron la libertad. ¿Le llevan sanguchito, comidita? Yo le llevo sanguchito. ¿No le dan ellos? No le dan una goma. Y vamos con la última noticia, que es el compañero gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, él dijo, estoy orgulloso de gobernar esta provincia y ratificó pertenecer al equipo de trabajo que conduce la presidenta. Bien. Y dijo, y así, ¿no? Dijo, con las manguitas, así. Mi responsabilidad es completar el cambio. ¿Y por qué no? Porque no podía meter el cambio, claro. Con optimismo. Por la mano derecha no podía meter el cambio. ¿Será por eso? Claro, entonces no le entraba el cambio. ¿Será eso? Con optimismo. Sí, dice que el Inali va a venir. Vamos a escuchar Los Redondos a 25 años de este disco. Mejor, en octubre. Mejor. Vamos. Ahí está. Ahí está. Menos mal que ganó Don Julio las elecciones, que vamos a tener fulbo de por vida. Y esto pasa por tener estas discusiones que estamos diciendo postproducción, porque nos vino ¿cómo nos va a venir a plantear acá el operador a nosotros que cuando estaba el programa de Rayo no llovía y ahora llueve a baldazo? Si vos lo estás viendo, papi. ¿Qué tenemos que ver nosotros, loco? No sé. Che, ya explotan. ¿Qué me hizo decir el operador con eso? ¿Qué sabés vos que no sé yo? Bueno, y acá seguimos agradeciendo a la gente. Era Mariano Ardiz, el que estaba por ahí, de Nota Negra. Gracias, che, por la onda, viejo. Saludos a Bolívar, que nos está tirando su perolata incansable. A ver qué dijo, la frase. No sé cómo le entra tanto en un mensaje este pibe. Bueno, pero acá sigue lloviendo, sí. Y lo que nosotros tuvimos hace un rato fue la entrada de deporte, ¿no? Eso fue fútbol, vamos a hablar de fútbol. Che, flota nuestro auto afuera. Hay un gondolier arriba con un remo. Mirá. Con las obras de Andrés estamos recontra tranquilos. Y con Mariano Oeste y con Cecilia House, vamos adelante. Me sacó una foto con Mariano, yo por guarda. Eso, cuando vos veas el auto flotando, enganchado a la higuera que te ves allá, ¿ves? El auto flotando, ¿vos qué vas a decir? ¿Es tuyo? ¿Es acá? ¿Es ahora? Che, hablando de Mariano Oeste, sacó una foto con tu novia y bastante agarradita. Yo quiero decir que yo estoy teniendo un acercamiento realmente al peronismo clásico, por eso le he entregado a mi novia. ¡Vamos, Perón, carajo! Ahí está. Bueno, porque... che, vamos a hablar de fútbol, gordo, porque tu novia se está enterando de esto. Sí. Allá en Quilmes está llegando esta noticia, Sandro. Qué raro. Todo sea por la patria. Che, tengo una buena noticia. El equipo de Diego Armando Maladroga, el debut de la Copa... Perdió 5-0 otra vez. No, la otra vez, pero ahora ganó 3-0. Pero está muy enojado con el presidente del... Pero aparte, si llegó a perder 5-0, este ya nos cagaba el chiste. Sí. Porque te corta así. Che, pero está enojado... No, dice... lo más, loco, chao. Ahí está. Pero dice que está enojado con el presidente, que no le traen jugadores. Y dice que son todos semiprofesionales. ¿Cómo son semiprofesionales? Los accioneros van a laburar, van a sacar acá, petróleo y después vienen a dice que uno maneja un camello, que es taxista. Un 11-14. No, es el doble camello. ¡Mira, Perón! ¡Qué creativo que son! Sí, dice que lo vayamos a la mierda, el operador. Ya está, con este chiste ya está. Che, falta poquito. Sí, ya, falta poquito. Hizo seña de que entra el 4. Dice que entra el 4. Bueno. Sí, seguimos con el deporte. ¿Qué más tenés, gordo? Y queremos decir, Messi es el 10, y esto ha salido en Clarín, acá en Clarín, pero en la parte mujer. Ajá. Mujer tú, hoy y ahora, de Fernando, dice, el mejor 10, ¿por qué? Porque resulta que hubo una modelo, mirá lo que dice la modelo, modelo Joana González dijo que la pulga no tiene nada de pulga. ¡Campeonazo! ¡Vamos! Sino más bien hace honor a la ley de la L. ¿Viste? Yo hago así con el dedo. Dice, esa mentira. Mentira, si, ¿por qué? Quiero aclarar que el operador nuestro mide 1.93 m. Y un poquito más también. 91, dice. Yo igual. Y entonces hay una fama, bueno, que él está luchando contra eso. La L. Bueno, y entonces nosotros, ¿qué queremos decir ante esta noticia? ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos, puta! ¡Vamos, lío! Y la última noticia que tenemos, que para nosotros es una gran duda. Triste, sí. ¿Está lesionado o no? Triste, no sé. ¿Por qué tiene la cara esa siempre de dolor, viste? Sí. Así es. Por eso. El hijo de puta. Escupe hielo, ¿viste? Escupe hielo. Pero para mí que se hace el boludo y se hace el lesionado de Beatriz. ¿Cómo le llama? ¿Qué? Beatriz, ¿cómo es el que se lesionó? ¿Cómo le llama? No sé nada. Beatriz. Ese es el boludo. Ese para mí está esquivando la justicia, que lo ando buscando por otro tema. Y esto ha sido, ¿viste? Bueno, salvaron. ¿Y viste el chiste que hizo el otro día Fernando Añena? ¿Qué dice Añena? ¿Viste? Porque se tiró una media chilena. Entonces dice, ¿qué fue? ¿Una tijera o una chilena? Porque se había afanado un peluquero. Para mí fue una tijera. Le va a mandar los pibes. Sí, la habíamos hecho también, porque Leo me está mirando así con esa cara. Con el chiste ese que le habíamos pegado del doble camello, y después mi hermano la caga con esto, ¿no? No, pero fue un chiste, fue verdad. Pero... Eso, sí. Che, pará, son 58. ¿Por qué no poner a Clapton? Nos despedimos y... Ah, sí, bueno, gracias a todos, porque gracias a los anunciantes pudimos pagar nuestra entrada para ir a ver a Clapton. Sí. 350 mangos. Sí, lo veíamos lejito. Se emocionó, Rayo. Para decir verdad, no sabíamos si era Clapton o era Gerardo Sofovich. Aparte se mueve como Gerardo Sofovich, rengo, ¿viste? Está hecho mierda, dice. ¿A quién vamos a traer la próxima? Sí, estamos a Luciana Salazar. O a Sergio Denis. Sergio Denis vamos a traer. Te llamo para despedir. Che, no despedir. Gracias, gente, nos estamos viendo. Che, negro de mierda. Muchas gracias a la gente de todo el chat de Barlú, que nos cagamos de risa. Che. Pero todos no se animan a escribir, escriben todo por privado. Odio. Y no te vamos a revelar a vos que dijiste que le ibas a dar a tu suegra murra. Es grave eso. Che, y quédense que vamos a escuchar a los chicos de Tratar de Conquistar el Mundo. Muy bien, mi hermano, siempre con ese detalle. Queda bien con todo. Y después quédense para el otro programa, para el cura. Bueno, chao. Gracias, Leo. Hoy Leo, hoy estuvo el repila, Leo. Sigue lloviendo, chao. Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Tratar de Conquistar el Mundo. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Las salitas periféricas y el hospital de Moreno no alcanzan para atender a 500.000 de habitantes de Moreno. Necesitamos más salitas bien equipadas y un nuevo hospital. Después de casi 30 años de gobiernos, oficialistas y opositores no lo han hecho. Para que esto cambie en Moreno, vota concejales y diputados.